Buenas, estáis escuchando el podcast del Mundo Exterior. Soy Alejandro Martínez, el Éxito 4 en la red. Hace tiempo que no grabo y hoy os quería hablar un poquito del efecto check-in en el tema de las series y la televisión. Antes de empezar con el check-in propio, os quería hablar un poco de lo que yo iba usando hasta ahora, que no era bien un servicio de check-in. Bueno, supongo, quizá lo conocéis, ya se llama MyTV Show, he hablado de ello en el blog. Y más que nada sirve para hacer un seguimiento de las series que miras. Yo antes de descubrirlo usaba una simple tabla de Excel donde iba apuntando el capítulo por el que iba de cada serie, ya que sigo unas cuantas. Y con MyTV Shows me permitía añadir las series a mi perfil y te salen los capítulos y cada vez que veas un capítulo puedes ir ahí y marcarlo como visto, así nunca pierdes el capítulo por el que ibas, porque cuando sigues unos cuantos te puedes llegar a perder, la verdad. Y además, una de las cosas que mucha gente utiliza de MyTV Shows es que puede compartir automáticamente en Twitter el capítulo que acabas de ver, poniendo un mensaje del estilo que estoy viendo Dexter 3x12. Entonces esto empieza a ser ya un poco la filosofía de los check-ins que tienen las otras redes que han ido apareciendo. Yo últimamente estaba pensando en dejar de usar MyTV Shows y esperar a que saliera la nueva versión de Series Junkies, que como sabéis está preparando una nueva web del estilo red social, a no ser que la cierren por culpa de la ley Sinde o alguna cosa de estas, que esperemos que no pase. Pues Series Junkies está haciendo una nueva versión de su web, mucho más 2.0, mucho más estilizada, más bonita y con más servicios. Lo principal es que parece más una red social que la página de descargas que conocemos hasta ahora, pues se supone que nos permitirá lo mismo que MyTV Shows: añadir nuestras series, marcarlas como vistas, hacer reviews, y la ventaja es que tendremos los enlaces para descargarlas ahí mismo. Entonces quizá yo digo, ¿para qué voy a seguir usando MyTV Shows si siempre voy a Series Junkies y lo puedo tener todo ahí? Pero claro, cuando estará aún pública no he podido probar nada de esto. Entonces tú siempre vas viendo por Twitter los típicos tweets de viendo tal en Antena 3, series o los partidos del Barça, de la Champions o cosas así. Y ves que firman con GetGlue, Comiso, dices, puede estar bien, pero nunca me ha acabado de hacer el peso y digo, bueno, paso de registrarme en otras redes. Hasta que el otro día por Twitter ya me engancharon. Vi que Losimo ponía un tweet de que estaba jugando al Red Dead Redemption y digo, hostia, pues esto de poner ya no solo las series y y las películas, sino los juegos, libros y hasta música que escuchas, parecía interesante. Y entonces, sin pensarlo mucho, me registré en GetGlue. Y es muy, la verdad es que me gustó, sobre todo el tema de poder hacer check-in no solo de series ni de películas, sino de libros, música e incluso temas, o sea, algo general. Temas como pueden ser la propia red social o el irte a dormir o cosas por el estilo. Pues eso, la verdad es que me enganchó. ¿Sabes? Poder hacer de músicas, DVDs, series, películas, algo diferente que ya no era solo pelis y series. Entonces eso que, estás escuchando esta canción y te gusta, pues pam, le haces un check-in y la compartes con la gente. O yo mismo que estoy leyendo un libro ahora mismo, pues me hizo gracia compartir con un check-in el libro que estaba leyendo. Entonces esto me gustó mucho. Y la verdad es que un par de días que estuve bien enganchado. Lo mejor aparte es que tienen aplicaciones móviles, con lo que ya no hace falta estar delante del ordenador para hacer un check-in. Puedes estar tranquilamente en el sofá o en la cama viendo una serie y hacer, pues mira, check-in. Que es lo mismo que pasaba con MyTV Shows, que cuando acabo de armarme una serie que estaba en el sofá o así, no tenía que levantarme para marcar la serie como vista, cosa que sería absurdo y perdería toda la gracia de la comunidad. Entonces con GetGlue y las aplicaciones móviles que tiene, pues también puedes hacer eso. el problemilla más que nada vino cuando el otro día estaba mirando... ¿Qué miraba? Sí, la serie del barco de Antena 3. Sí, puede parecer muy pésima con la mire, pero la miro. O sea, es no... Te llega a enganchar, la trama es un poco... Qué bueno, dices, mejor no pienses lo que están haciendo porque a veces es un poquito absurdo. Cuando no demasiado. Pero bueno, te engancha y mira, para pasar el rato y mirarla está bien. Pues la busqué para hacer check-in en GetGlue y no la vi. Y yo pensando, pero si yo he visto gente en mi timeline que hace check-in. Y venga a pensar y venga a buscar. Y yo que si barco, el barco, buscando por todas las palabras que se me ocurrían y que va. No encontraba nada. Entonces me fui a Twitter y busqué el barco y vi que había check-ins. Lo curioso era que no eran desde GetGlue, sino que eran de Gomiso. Y digo, ostras, es verdad que hay otra red. Y entonces pregunté, además, ¿cómo es que está el barco en Gomiso y no en GetGlue? Y la respuesta fue clara, Gomiso parece ser mejor que GetGlue y con más contenido. Entonces, ¿qué hice? Digo, ya que me he registrado en una, pues me voy a registrar en otra, que tampoco pasa nada. Total, con los registros ahora que de Facebook, pues con un par de clics ya está registrado. Y bueno, me registré en Gomiso y sí, efectivamente hice check-in del barco y esa noche no lo miré más. Pero bueno, estos días he estado probando y la verdad es que cada uno tiene sus partes buenas y sus partes malas. Entonces estoy un poquito indeciso sobre cuál usar a menudo o si no voy a acabar usando las dos, como hago con los check-ins de localizaciones con Foursquare y Google. El tema es que Gomiso le pega una patada a GetGlue en el tema de contenido. O sea, series y pelis hay muchas más, o al menos encuentras más que en GetGlue. Por ejemplo, en Gomiso puedes hacer check-in en el partido del otro día del Barça contra el Arsenal de la Champions. Y la verdad, eso le da un toque de... Al tener más contenido puedes hacer más check-ins y quizá la comunidad es más activa por ese tema. Como punto bueno para GetGlue, que no tiene Gomiso, es que Gomiso solo está para series y pelis, o sea, todo lo que sea televisión, pero nada más. En cambio en GetGlue podemos hacer check-ins de libros, de música, como ya he contado, o sea, tiene más categorías de cosas a las que hacer check-in. Entonces, por un lado, puedes irte más a Gomiso porque tiene más contenido, pero por lo otro las categorías. Entonces, como ya comenté con los Simon por Twitter, ya... Al final, ¿qué acabas haciendo? Pues para series y pelis hacer check-in en Gomiso y en GetGlue hacer check-in de como hizo el de videojuegos o libros y cosas así. Otro tema que me gusta más GetGlue son los pins o los stickers. Que el equivalente en Gomiso, que ahora mismo se llaman badges, y en GetGlue los llaman stickers. Esperamos que es la misma filosofía que en Foursquare. Es por tantos check-ins o por check-ins en cosas especiales que vayan haciendo y tal, pues te van dando pins y cosas así. Entonces, la gracia que me hace más de GetGlue es que son, no sé, quizás son más bonitos, no sé, es una tontería porque es una puñetera imagen que te dice, no, mira, has conseguido esto. Pero quizá tiene más gracia porque los ves y tal, los puedes compartir y además, según he leído, no me lo acabo de creer, pero cuando consigues no sé cuántos, los puedes pedir y te los imprimen y te los traen a casa. Que también, si eso es verdad, supongo que será verdad solo para Estados Unidos o por algún rollo así. Pero oye, si se pudiera hacer sería interesante, no sé. Tener ahí un sticker de las series que miras y cosas así, mola. Y en contraposición, en Miso, no puedes ver los badges. O sea, yo ahora mismo tengo, nada, dos badges y no los puedo ver. En la aplicación móvil, que también tiene... Parece ser que me parece que sí que puedes ver alguno, pero en la web no. Entonces es una de las cosas que si no mejoran, pues es un punto negativo. Porque de qué me sirve saber que tengo dos badges si no los puedo ver ni puedo hacer nada con ellos. Pero bueno. Otro tema es el de la comunidad en sí. Según he visto, en Miso hay mucha más gente. De mis conocidos, siempre hablando. Tengo más amigos registrados en Miso que en GetGlue. Y claro, eso en un punto en lo que tiene que ser una red social de check-ins, pues gana. Porque si... ¿Para qué vas a hacer un check-in en GetGlue si nadie te lo va a comentar ni nada? pudiéndolo hacer en Gomiso, que seguro que tienes algún comentario de algún otro friki. Pues, aparte de eso, lo que, por otro lado, lo que me gusta de Get Blue es temas recomendaciones. Estos no son los únicos que lo hacen, pero Gomiso yo no he visto que lo haga. Quizá me equivoco, pero yo creo que no lo hace. Porque yo no estoy en la web y no veo nada de recomendaciones ni nada. Cambio, te vas a GetGlue y tienes recomendaciones basadas en tus gustos, en lo que estás haciendo, en lo de tus amigos y tal. Y para descubrir nuevas series o así, pues puede ser muy útil. O películas que te gusten o otro tipo de música, no sé. Es bastante útil y que es raro que, siendo Miso tan popular y así, pues no lo hayan implementado, no sé por qué, la verdad. Y bueno, la verdad es que aparte de esto, lo otro ya, dicen que Miso es más bonito, pero bueno, tú entras en la web y los ves más o menos igual. O sea, quizá la aplicación móvil sí que es un poco más bonita la de Miso, pero vamos, que es 3/4 es lo mismo, tampoco hay mucho que poner. Otro punto fuerte de Miso que casi me olvido es que al hacer el check-in en una serie, puedes, aparte de hacer check-in en, no sé, en Fringe, pues aparte puedes hacer check-in en el capítulo concreto que estás viendo. O sea, Fringe 3x12. O, no sé, otra serie. O incluso el otro día en la Champions, me parece que sí, también se podía hacer check-in en el partido concreto de Barça-Arsenal. Entonces, pues no viene a ser un My TV Shows en los que llevas un registro de lo que ves, de las series y los capítulos concretos, pero para dar más información y hacer el check-in es muy útil, la verdad. Pues no es lo mismo que alguien haga un check-in del primer capítulo de Fringe cuando ya están por la tercera temporada, que ya no le dices nada, o le dices, ah, la estás viendo y tal. En cambio, si hace del último capítulo el mismo que acabas de ver tú, pues dices, ostras, pues puedes comentar algo, o evitarte spams, o cosas así. Spoilers, perdón. Pero como digo, para lo demás, pues están ahí que dices, ¿cuál la usas? Pues la que quieras. Entonces, ¿yo en qué punto estoy? En que no sé cuál usar. Como ya he dicho, al final acabo usando para lo que es bien televisión, series y pelis. Acabo usando Miso. Y si quiero hacer check-in alguna vez del libro que estoy leyendo o de algún juego al que juegue, pues lo hago con Get Blue. Total, como la gracia no es que se haga el check-in en la propia red de Miso o de Glue, sino que la gracia es compartirlo vía Twitter o Facebook, pues tampoco llega un punto que qué más da en qué red lo hagas. Que es un poco la filosofía que se está cogiendo en la web actual. Con dos claros vencedores como Facebook y Twitter, cada uno para su gente y su sección de la población, que cada uno usa lo que quiere, o los dos, pues al crear un servicio como puede ser Check-ins o cualquier otro servicio, ya casi que lo importante no es hacer, o sea, poner contenido en el servicio en sí mismo, sino que el contenido que tú pones se comparte vía Twitter y vía Facebook, y entonces accedes a más comentarios o más me gustas, o como lo queréis llamar, o retweets, que no si solo lo dejaras en la propia red. Pero bueno, ese es otro tema del que no tengo tiempo para hablar ahora mismo. Luego, aparte de esto, también me gustaría decir que se rumoreó, o no sé cómo está el tema, de que Facebook iba a implementar algo así pronto, un servicio de check-ins en que podrías hacer check-in de cualquier cosa. Y la verdad es que, como pasó con la localización en Foursquare y Google cuando llegó Places, lo primero que nos viene a la mente es, si Facebook hace eso, se lleva la palma. Porque con la cantidad de usuarios que tiene, o sea, si lo hace un poco decente, se puede llevar todos los usuarios de GetGlue, de Gomiso, o que sea, Koala o Foursquare, se los puede llegar a Facebook, y además con toda la gente que no lo usaba, porque dices, hey, esto no lo voy a hacer, no sé qué, ¿para qué hacer check-in de la serie? ¿A quién le interesa? Pues por lo simple eso. Por el simple hecho de que eso esté en Facebook, la gente lo utilizaría mucho más. O sea, increíblemente. ¿Para qué voy a subir fotos, no sé qué? Está en Facebook, todo el mundo sube fotos. O sea, es algo que dices, si lo ponen en Facebook va a triunfar mucho más. Porque tienen millones de usuarios y encima el efecto Facebook es increíble. Entonces, ¿qué ventaja tendría esta? Pues que no tendrías los contactos separados y los sabrías que están en Facebook siempre. Pero bueno, ya veremos cómo está el tema, porque con Places también parecía que sería algo así y al final, a mi parecer, Places ha quedado como una gran cagada, porque tiene la mitad de sitios que en Foursquare, incluso Google le ganan sitios. No sé si fue porque cogieron todo lo que, en España cogieron los lugares de una red, no sé si llamaba, no sé cómo se llama ahora mismo. Y no sé, yo veo que tiene mucho menos actividad que Foursquare o Google. Y siendo tú, y siendo Facebook, bueno, no sé, era mi opinión, pero con tantos usuarios y poder hacer check-in y que tus amigos lo vieran y hacer etiquetar a tus amigos en un lugar, pues hubiera triunfado, pero no sé por qué no lo han acabado de hacer muy bien, porque tampoco en la web, desde el móvil vale, pero en la web tampoco es que lo de Places sea una gran cosa. O sea, yo si hubiera sido ellos, hubiera hecho un apartado igual que tienes lo de mensajes en la barra de la izquierda. Tienes mensajes, el muro, las fotos y tal, pues ¿por qué no poner Places ahí? ¿Sabes? O los eventos, pues pon Places ahí. Y aunque la gente no pueda hacer check-in desde la web, que lo pueda ver directamente sin tener que andar buscando en sitios que nunca sé dónde están. Pues espero que hagan lo mismo si lo llegan a hacer con este, con el supuesto servicio de check-ins. Pon el sistema de check-ins ahí al lado, visible, o incluso haz otra cosa, no sé, pestañas o cosas así, pero que sea visible, porque sacas Places y a quién lo utiliza. Pero todo se tiene que ver, que sabemos que Facebook, la mínima que hace, ya está, todo el mundo lo usa y ya está. Pues nada, yo por aquí ya voy a ir acabando, que no sé cuándo me he enrollado esta vez, que un cuarto de hora, 20 minutos, no llega. Bueno, este tiempo que no grabo, la verdad, no soy un buen podcaster, lo sé, pero, y tampoco es que esté muy bien mis podcasts, pero si alguien lo escucha, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tengo pendiente grabar con un compañero, que a ver si se anima. Lo queríamos hacer esta semana, pero bueno, hemos ido un poco de culo y no hemos podido. Sobre videojuegos y tal en plataformas móviles. Entonces, tengo algo planeado y ya veremos si sale bien o si sale o no sale. Espero que sí. Y bueno, muchas gracias a los que me habéis escuchado y hasta pronto. Nos vemos por Twitter, Alexito4, o en mi blog, El Mundo Exterior.